dulce se dice cemento, zapato también soquete. Con se decide los señores de arriba cómo viven los pobres. Con se decide los señores de arriba cómo viven las flores. Con G viven los jalopines, también viven los jodechinchos. Con G gobernan siempre los mismos que manejan los nosos cartiños. Con G gobernan siempre los mismos que manejan los nosos cartiños. Sedín. Sentencia justicia, con GPH señoría, con se paliza tras paliza, a razón da policía, con se paliza tras paliza, a razón da policía, y enlazando conseje y conseje, por fin yo logro entender que las bondas que da vida, que no chas quitas a ver, el tío globo está jodido, que con guerras arreglamos. Globaliza, globaliza, que no queda globaliza. Y hay consejo que te da la vida te da consejo. Llega hierro mata, llega hierro muere, que dice que va. Consejo, consejo, pe, consejo, pe, que dice que va, que dice, como dice consejo. Traca, traca, traca, chico, papá. Se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, cagar turrón. Al final, o sea, zafaremos como sea. Ahí quedó. Yo.